volvemos a Enredando las Mañanas en esta oportunidad para hablar sobre la nefasta ley de semilla. Lea, ¿con quién vamos a hablar? Bueno, se empezó nomás a discutirse en comisión allá en el Congreso para modificar la actual ley de semillas. Así que vamos a profundizar un poco este tema, mala actividad que se hizo en el día de ayer. Para eso la tenemos en línea Tamara Perelmutter, licenciada en Ciencias Políticas y parte de la multisectorial No a la Ley Monsanto de Semillas. Tamara, ¿nos escuchás? Sí, buen día, ¿cómo andan? Bien, bien. Buen día. Buen día. Bueno, primero que nada, tengo entendido que hicieron allá algunas actividades, una radio abierta. No sé, arranquemos con eso, contar un poquito sobre qué actividades estuvieron llevando a cabo. Sí, como vos mencionabas, la ley finalmente del oficialismo entró al Congreso, entró el 13 de octubre. Por lo tanto, ayer habían convocado a una comisión de agricultura donde la discusión de la ley de semillas estaba en el temario. Había 9 proyectos a consideración para la discusión. Por lo tanto, desde la multisectorial lo que hicimos fue, bueno, convocarnos en la puerta del Congreso. Hicimos una radio abierta, una jornada de volanteada, de discusión. Así que, bueno, estuvimos ahí en la puerta del Congreso haciendo lo que entendemos que hay que hacer en este contexto, que es, bueno, seguir difundiendo, visibilizando cuál es el problema y poniendo sobre la mesa cuál es un poco nuestra postura por la cual entendemos que no hay que modificar la ley de semillas. Algunos además estuvimos arriba en la comisión tratando de escuchar un poco qué era lo que pasaba, y finalmente lo que pasó es que el tema no se trató. Sí hubo comisión, hubo quórum, trataron otros temas como la problemática lechera y algunos otros proyectos de resolución, y básicamente lo que quedó, digamos, en relación a la ley de semillas, es que tanto el martes que viene como el siguiente va a haber una especie de charlas informativas donde diputados y asesores van a escuchar, esperemos que así sea, que estén ahí y que lo hagan, a organizaciones, entidades y demás que están siendo convocadas para dar su parecer sobre el tema. La argumentación es que el tema es muy complejo y que los diputados y diputadas tienen que escuchar todas las versiones. Así que, en principio, no el martes que viene, sino el siguiente, desde la multisectorial estaríamos siendo convocados a poder dar nuestra posición, que es básicamente los argumentos por lo cual entendemos que, digamos, que no hay que modificar la ley de semillas, por lo menos no en los términos en los que, bueno, los conceptos en vigencia intentan modificarla. La principal crítica, quizá en base a la cuestión estrictamente legal, desde la letra en sí, apunta más que nada a la cuestión del achicamiento del uso propio de las semillas, ¿no? Sí, sí, el tema, digamos, el tema crítico desde que se empezó a discutir esto y es básicamente el motivo por el cual la ley no se ha modificado después de tantos años de debate, es justamente el uso propio. Digamos, el uso propio es esta posibilidad que tienen los productores de guardar parte de su semilla y volverla a resembrar sin tener que pagar regalías, algo que nosotros entendemos que es un derecho de los agricultores, una práctica milenaria, desde la existencia de la agricultura. Los productores, agricultores, campesinos han guardado sus semillas, las han intercambiado, las han resembrado, manteniendo básicamente el control sobre sus propias semillas. Y bueno, esto que hoy está permitido por la ley actual, digamos, la ley hoy permite el uso propio de manera irrestricto, es el punto crítico, y bueno, los proyectos están en circulación, básicamente apuntan a recortar el uso propio en algunos casos, y en el caso del proyecto de la Asociación de Semilleros Argentinos, directamente eliminarlo. Ahora, desde el oficialismo lo que sostiene es que el proyecto, por lo menos de ellos que proponen, es que esto no va a afectar a los pequeños productores, que va a ser una excepción de que no van a haber necesidad de pagarlo, digamos. Sí, a ver, para nosotros ahí hay un punto de debate que es histórico, que tiene que ver con esto que decía antes, el uso, digamos, cómo uno entiende, qué entiende que es el uso propio y qué entiende que es esto de los derechos de los agricultores. Para nosotros el uso propio es un derecho de los agricultores, y lo que se está tratando de, digamos, y cómo se está formulando estas nuevas versiones de los proyectos, tiene que ver con el uso propio como una excepción al derecho de los obtentores, que quienes son obtentores son los que le realizan mejoras a las semillas y por lo tanto pueden pedir este derecho obtentor, que es una especie de patente sobre las semillas. Eso para nosotros es un punto clave, digamos, cómo uno entiende. Digamos, para nosotros el uso propio no es una excepción al derecho al obtentor, el uso propio es un derecho de los agricultores, que es parte de su, digamos, de las prácticas históricas y milenarias de los agricultores. Ahí, digo, ese es como el primer punto de debate importante. Y después hay, digamos, si uno se mete en el debate, bueno, y ahí sí, cada uno de los proyectos tiene más o menos excepciones. Las excepciones hoy están puestas de manera muy genérica en el proyecto oficialista hacia la agricultura familiar, pueblos originarios y quienes tienen una facturación menor a 3 monotributos. Pero bueno, también, digamos, ahí entra todo un debate acerca de qué implica la creación de registros, quién decide qué agricultor está dentro y qué agricultor está fuera, y la contracara de todo esto es la criminalización y la penalización. Porque bueno, si uno crea, digamos, estos registros lo que hacen es legalizar e ilegalizar prácticas. Quien está dentro es legal, quien está fuera es ilegal y por lo tanto le caben las penalizaciones. Eso es para nosotros un punto importante del debate, y bueno, los proyectos que están dando vueltas en general, bueno, tienden a eso, digamos, a recortar el uso propio y aumentar las penalizaciones. Bueno, Tamara, te agradecemos la comunicación. Acá me dicen que se nos acaba el tiempo, pero bueno, vamos a estar atentos a este tema tan polémico como es la ley de semillas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar siguiendo estos temas. Y bueno, el martes que viene y el siguiente habrá nuevamente novedades en la Comisión de Agricultura. Bueno, ahí estaremos atentos. Te agradecemos, bueno, Tamara. Besos. Chao, hasta luego. Bien, ahí hemos escuchado a Tamara Perelmutter, licenciada en Ciencias Políticas e integrante de la multisectorial No a la Ley Monsanto de Semillas, digamos. Bueno, vamos a un cortecito musical. No sé, a ver qué nos preparó el Fran. A ver.